Muchas gracias porque nos acompaña en su programa Diálogo Bíblico. Hemos llegado un día viernes, día de preparación que yo le llamo. Y estamos aquí para conversar acerca de cerrar un poquito y invitarlos incluso a al resumen que se va a dar esta noche a las 9 de la noche en la radio Nuevo Tiempo y a las 7:30 una repetición. Y también usted puede tenerlo en vía internet en la página www.escuelasabatica.cl. Agradecemos a Dios por las visitas que han habido a esa página. Creo que ha sido importante el aporte que se está haciendo allí con esa ayuda al estudio de la palabra de Dios. Les habla Raúl Medina y está conmigo el pastor Horacio Rodríguez en ahora, la compañía de la conversación. Más fuerte y cariñoso abrazo, puesto que estamos ya casi a las puertas de esta noche en que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es claro, Navidad. Es interesante porque algunos argumentan que Cristo no nació en esta fecha, no. Pero el mundo se ha puesto sabemos que no es la fecha exacta, pero creo que es bueno que recordemos algo así. Nos hace bien recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde, el personaje principal de esta noche debería ser Jesús y no otro. Y las reflexiones quizás que podamos tener sean en torno a ese Jesús que nació y no quizás a regalos, a fiestas, a comilonas, vamos a hacerlo así, porque el mundo se va hacia ese lugar. Y yo creo que lo que menos piensa es justamente en Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces eso debería hacernos meditar, pensar en relación a esto. Porque si al final del camino uno no piensa en Jesús, no sé qué podría pasar. Estaríamos muy mal. Literalmente con nosotros Dios es el Emmanuel que estuvo. Por ejemplo, usted podría leerse San Juan capítulo 1. Versículos 1 al 5, y cómo hay una descripción maravillosa de lo que es un Dios que vino, es un Dios que vino, que tiene todos los atributos de la eternidad, pero vino a estar con nosotros. Bueno, paréntesis más, Ezequías, allí en Segunda Crónicas 32 dice, con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y creo que mucha gente debería aprender esto del Señor, porque el Señor no nos deja solos. Uh-huh. De verdad tenemos muchos problemas, dificultades, pero tratemos de traspasar esa carga al Señor, porque Él puede llevarnos las cargas, pelear nuestras batallas. Y eso, téngalo presente para este día 24 de diciembre, en que nosotros nos vamos a juntar como familia, yo creo que todos lo hacemos, para celebrar el nacimiento de Jesús. De hecho, vamos a estar en la iglesia allí para recibir este momento. Bueno, decíamos, el rey Joacim quemó, lo rompió y luego echó al fuego las palabras del libro que Baruch había escrito y que fueron dictadas por el profeta Jeremías. Ahora, tomando otro rollo, Jeremías lo dio a Baruch y le dijo que escribiera nuevamente las palabras que estaban en ese otro rollo que fue quemado, pero ahora le agregó algunas otras cosas. Ahora, qué importante es el Señor, no dejó las cosas así solamente. El mensaje que tenía Jeremías era importante y se necesitaba conocer. Por eso que el Señor mandó que fuesen escritas nuevamente. Ahora, ¿cuántas veces tienen que escribirse las palabras para que nosotros las entendamos, para que nosotros decidamos ponerlas por obra? Pensando en esto, Horacio, la verdad es que hoy día también hay oposición a la palabra de Dios. Quizá no es una oposición tan firme o decidida como aparece acá, pero va a venir porque aparecen personas dando a entender algunos hechos que son contrarios a la palabra de Dios. Y entonces en el caso de Jeremías, fíjate, esto le sirvió para llevarlo preso a él, en realidad. Por eso que incluso él va a decir, mira, yo no puedo entrar al templo. Y es un privilegio que la gente tenía, estando allí en Jerusalén, ir al templo. Y más aún un profeta que le gustaría adorar a Dios, pero a él le era imposible llegar porque le estaba prohibido. Por eso que Baruch va a leer este rollo que había escrito. Pero lamentablemente la persecución y el encarcelamiento llegaron a Jeremías y hoy día me parece que existe lo mismo. El otro día escuchaba un comentario de una ciudad y de un país donde habían cosas terribles que estaban pasando en relación a quienes creían en Dios. Y quizá nosotros estemos en algunos lugares viviendo donde esto no se ha dado con el énfasis quizá que estamos viendo en algunas situaciones, pero va a llegar porque el mensaje de Dios es un mensaje de advertencia y el mundo está yendo contrario a eso, contrario a lo que la Biblia dice. Incluso la Biblia va a decir que cuando exista paz y seguridad, entonces vendrá... ¿Qué contradicción te fijas? El mundo repentino. Está diciendo paz y seguridad, hay uniones, hay tratos, hay convenios entre las naciones, pero la Biblia dice que cuando esto ocurra y el mundo trate de unirse, entonces vendrá el fin, y el fin será algo terrible. Bueno, creo que una de las cosas que nosotros debemos agradecer, entre las muchas que tenemos que agradecer al Señor, es el ministerio de los profetas, el ministerio que ellos llevaron adelante, y gracias a él nosotros conocemos muchas de las cosas que sucedieron, y gracias a él, a ellos, nosotros conocemos cosas que van a suceder, han sucedido, están sucediendo y van a suceder. Claro. Entonces tenemos que tener presente esta labor de los profetas, así como fue Jeremías, y agradecer también el ministerio de Baruch. Bueno, creo que no alcanzamos a dimensionar el alcance que tienen las palabras que el Señor nos envía por intermedio de los profetas. Y como decíamos, en este sentido, Baruch tuvo una importancia bastante grande, puesto que él fue el que escribió las palabras que fueron dictadas por Jeremías. Ahora, uno cuando ve la actitud que tiene Baruch en relación a lo que escribe, él se hace parte de la escritura porque se siente muy triste, se siente agobiado, apenado, angustiado por lo que está pasando y lo que va a venir, pero principalmente porque quienes son los receptores del mensaje, a quienes él le ha leído, le ha mandado las cartas, no hacen caso, están tranquilos, siguen con su vida y creen que van bien. Pero fíjate que están a punto de perecer como nación, porque al final estos van a ser tomados prisioneros, tanto Judá como Jerusalén. Pero dime tú, ¿acaso eso no es lo mismo que vemos hoy día? ¿Hoy día acaso no existe esa seguridad, esa tranquilidad, esa indiferencia a la palabra del Señor? Se habla mucho de que el Señor viene pronto, de que las palabras del Señor se van a cumplir, que hay una cantidad de cosas por venir, pero hasta ahí nomás. Entonces yo creo que estamos viviendo una condición muy parecida a la que vivió Jeremías en su tiempo. Y alguien podría decir, bueno, y ahora no hay profeta, yo creo que no necesitamos profeta porque la Biblia tiene todas las explicaciones. Ya tenemos suficiente. Suficiente, sí, entonces, exactamente. Entonces, creo que en este tiempo a lo mejor tendríamos que cuidarnos más de aquellos profetas que están surgiendo, porque bien pueden distraernos del rumbo que nosotros debemos llevar. En eso debemos tener mucho cuidado. Y otra cosa, cuando hay un profeta, nosotros debemos tener el conocimiento suficiente de las Sagradas Escrituras para saber si nos está diciendo verdad. Porque si el profeta dice algo que está en contra de lo que ha dicho en otra parte de las Sagradas Escrituras, no podríamos creer en él. Pero para eso tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. Y mira, yo estaba pensando en este profeta Jeremías, que sufrió, su escriba, que también sufrió. Entonces uno dice, ¿y qué dejaron estas personas? Estoy pensando en algunos profetas que incluso Dios les va a decir, mira, no se casen, no tengan hijos, no tengan familia, dedícate solo a ser profeta. Bueno, o sea, Jeremías fue uno de ellos. Entonces tú te das cuenta de que a veces El ser hijo de Dios nos lleva a nosotros. Impone algunas cosas que... Claro, no es un asunto de decir, ya ahora sigo a Dios, pero hay que dejar algunas cositas porque te trasladas a ser hijo de Dios. O sea, es otra nacionalidad, vamos a decirlo así, para entenderlo en el contexto de hoy. Es otro mundo en el cual tienes que vivir. Y te quedan todas estas cosas de recuerdo de lo que ha sido tu vida pasada, pero esa tienes que dejarla, porque estas cositas que eran anteriormente a tu vida te separan de Dios, te alejan de Dios, te ponen murallas que al final no puedes ver. Yo creo que tenemos que pensar que Baruch tuvo serios problemas en ese sentido, pero él, a pesar de todo, cumplió la misión de la iglesia, que es la razón realmente porque él era un profeta o porque estaba como profeta. Ahora fíjate que considerando los dos, tanto a Jeremías como a Baruch, debemos recordar que los siervos escogidos de Dios deben hacer frente con valor y paciencia a las pruebas y los sufrimientos que les impone el oprobio, la negligencia, las calumnias, y deben continuar fielmente la obra que Dios les dio. Y recordar que en la antigüedad, los profetas, el Salvador de la humanidad y sus discípulos, los apóstoles, sufrieron también insultos, persecución por causa de su palabra. Bueno, queremos decirle que agradecemos a Dios porque ha estado con nosotros. Lo invitamos para que siga la compañía de su radio Nuevo Tiempo y también para que esta noche pueda estar con nosotros en el resumen de lo que ha sido la conversación de esta semana. Y también desearles muchas bendiciones, especialmente en este día 24 de diciembre. Esta noche es Navidad, un recuerdo maravilloso de lo que es Jesús. Creo que no será fácil hoy día entrar a su casa, porque seguramente tendrá muchas cosas que hacer. Pero mientras hace las cosas, ponga la radio y permítanos acompañarle en esos quehaceres, considerando el resumen estos textos que hemos estado considerando, y permítanos compartir con usted. Lo esperamos entonces en esta noche. Claro, y por último, pues, en la repetición de mañana sábado, sintonizar la radio a las 7 de la mañana, 7:30. 7:30 de la mañana, sí. Muy bien, bendiciones, que Dios pueda estar con ustedes. Nos encontramos esta noche, que mejor dicho.